más que nada, bueno, en mi caso es de ir a darle vuelta en los puestecitos. Bueno, de hecho, la gente así lo hace, O ir a ir a dar comer. la vuelta, ir a comer, pero no lo hace tanto muy por devoción.